se habla de salud, normalmente se excluye el rubro de salud mental, y eso es increíble. Cuando yo me enteré de que la salud mental era atendida por la Seguridad Social británica, aún después de la señora Thatcher, me quedé estupefacto, y seguramente muchos se quedarán estupefactos al saber de esto. La salud mental no se considera parte de la atención prioritaria. El cuerpo es, importa, la mente no importa. Cuando, en fin, no necesito decir que eso es una barbaridad absoluta y un pensamiento binario que dejó de existir hace muchísimos años en los países civilizados. Bien, ¿cómo está la salud mental en el Perú? ¿Cómo está la salud mental en las zonas devastadas por el terremoto? ¿Cómo está la salud mental en el Perú después de no haber resuelto el inmenso problema de la guerra antisubversiva que nos produjo no solo 30.000 muertos, no solo 25.000 millones de dólares en pérdidas en infraestructura, sino desgarramientos, dolencias, heridas no cicatrizadas, memorias que no se han podido limpiar, rencores que persisten y una imposibilidad de reconciliación nacional que se ve todos los días en la prensa, en las calles, etcétera? Estamos con Viviana Walsgen, psicóloga, diplomada en actuaciones psicosociales, en violencia política y catástrofes, por la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y el Grupo de Acción Comunitaria de España. Actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, coordinadora del proyecto Viñastin, Atención y Promoción de Salud Mental en Ayacucho, y miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Bien. ¿Cómo está la salud mental, por ejemplo, en la zona de emergencia, Viviana? Buenos días. Buenos días, César. Bueno, realmente, como tú lo has señalado, es un tema muy poco atendido, y la situación emocional, ¿no?, de la población en la zona de emergencia, y creo que yo podemos hablar del país en general, es grave, ¿no? Hay, creo que un tema a resaltar en general, que es que se entiende por salud mental a veces solamente lo que se refiere a la enfermedad mental, ¿no? Y se desatiende los problemas derivados por estas situaciones, como son lo que tú has señalado, ¿no? El miedo, ¿no? La desconfianza, ¿no? Y esos temas como el desastre, el terremoto, ¿no? O el tema del conflicto armado también que mencionabas, lo que hacen es poner en evidencia, ¿no?, la fragilidad de nuestro tejido social, de nuestro país, ¿no? Y la fragilidad también en términos de la capacidad que tenemos para dar respuesta, ¿no? Ahora hemos visto una movilización muy grande, ¿no?, cosa que pasa cuando hay un desastre de la naturaleza, ¿no? Pero el grave problema hoy en día es cómo organizamos esa ayuda, ¿no? Y la gente habla del terremoto, de la ayuda humanitaria también, por ejemplo, ¿no? Y que lo que crea es más desestabilidad, ¿no? ¿Qué pasa en la gente que sobrevive a un desastre como el de Pisco? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son unos patrones de conducta relativamente predecibles? Lo primero que se reporta es un sentimiento generalizado de miedo, ¿no? De desconfianza, ¿no? Y bueno, el hecho de las réplicas lo único que hace es agudizar eso y darles elementos, ¿no?, para sentirse de esa forma, ¿no? Pero... ¿Y eso se expresa en las relaciones interpersonales? Sí, por supuesto, claro. O sea, por ejemplo, uno de los graves problemas que tenemos ahora es el tema de los niños, ¿no?, que no quieren ir al colegio porque tienen miedo. Los padres que no los quieren llevar al colegio, a pesar de que se han construido en algunos sitios ya aulas prefabricadas, ¿no?, se ha hecho una inversión importante ahí, eso no funciona, ¿no?, porque por el temor, ¿no? Y los maestros también tienen miedo, porque a los maestros también se les ha caído la casa, están en la misma situación que los pobladores, ¿no? Y son temas que hay que atender, o sea, hay que facilitar espacios, o sea, para poder hablar. Digamos, hay una situación de indefensión, una sensación de indefensión para ellos, de vulnerabilidad permanente. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Claro, eso que tú dices es así porque debajo del terremoto está el otro terremoto, que es el de la pobreza, ¿no? O sea, lo que nos pone así en la cara, nos hace resaltar este asunto es la pobreza en esa zona, ¿no? y la gente lo que necesita es ayuda, pero ayuda de una forma organizada, ¿no? Y por más afectados que estén, inclusive zonas donde hay muchísima pobreza material, y las personas tienen capacidades y recursos. Entonces yo creo que si algo hay que hacer es partir de la capacidad y los recursos que tienen las personas para resolver las situaciones. Necesitan ayuda, sin duda, ¿no? Y necesitan muchísima ayuda. ¿Y esa ayuda está llegando? Claro, pero está llegando de una forma que sí hay que cuestionar, en el sentido de que promueve lo que a veces nosotros llamamos la victimización, ¿no? Es decir, tú eres un pobrecito, no tienes nada, mira, se te ha caído la casa, no tienes capacidad para pensar. Estás, además, y es natural, ¿no?, después de una situación como la del terremoto, todavía en una situación un poco de shock y medio paralizado, ¿no? La gente, una de las cosas que reporta también es sentirse, ¿no?, como tú dices, incapacitado para hacer, ¿no?, porque el miedo te llega a paralizar, ¿no? Pero eso es un proceso natural, ¿no? Una vez que uno facilita espacios donde la gente puede hablar de ese miedo, cómo se siente, ¿no?, y evitar así el otro efecto que está ahí también y que tiene que ver con la información, que es el tema de los rumores, ¿no? Empiezan a circular, ¿no?, rumores, ¿no?, y como hay tanta desinformación, ¿no?, y creo que eso es responsabilidad de todos nosotros, de los gobiernos acá en Lima, ¿no?, de las de la administración pública. Ahora, también, la victimización no tendrá como objetivo precisamente congelar al individuo en esta especie de parálisis, esta especie de catatonia, esta especie de incapacidad de acción para poder precisamente hacer lo que quieran con el nuevo proyecto de la ciudad. ¿No será parte de este asunto? Probablemente sí, sí, porque, o sea, hay un interés ahí, sin duda, ¿no? Claro. O sea, si tú eres un pobrecito, yo te organizo la vida, yo te resuelvo, yo te voy a seguir dando, ¿no? Y la gente en algunos países, luego de este tipo de desastres, han aparecido carteles en las puertas, por ejemplo, dicen, no queremos ayuda, no queremos, ¿no?, psicólogo, no queremos nada, porque que es una reacción, que en realidad es una reacción a este tipo de ayuda, ¿no?, que viene de afuera, ¿no?, y con la propuesta dice, nosotros vamos a hacer eso porque acá se necesita, ¿no? No, o sea, quién sabe, de repente yo puedo tener recursos, ¿no?, como proyecto, como, ¿no?, humanos y dinero para hacer cosas, puedo llevar esto a la comunidad, ¿no?, a la zona y decir, a ver, ¿qué? Es un no a la manipulación. Exacto, ¿no? Claro. No es un no a la terapia, sino no es un no a la ayuda, sino es un no a ese tipo de ayuda, ¿no? Y en cuanto a la salud mental en general, después de la guerra civil sorda y no reconocida que vivimos, ¿qué se ha hecho al respecto? Mire, se ha avanzado un poco, o sea, a pesar de todo, creo que el Ministerio de Salud particularmente ha sido el ministerio que se ha comprometido más con el tema de las recomendaciones, ¿no? Quizás todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Lo que nosotros, yo trabajé en la... Tuve a mi cargo la dirección de salud mental, la unidad de salud mental en la CBR, y lo que encontramos en esos momentos, cuando pensábamos en perspectiva de lo que sería el proceso de reparación, es que salud mental no existía prácticamente, ¿no? Que en el ministerio no había salud mental como dirección, ¿no? Era un par de personas muy bien intencionadas, sin presupuesto, entonces no pueden hacer nada, ¿no? Y en la evaluación que se hace en las regiones, encuentras que no hay psiquiatras, que no hay psicólogos. En Ayacucho, por ejemplo, no hay una facultad de psicología, ¿no? ¿Y entonces por qué me dices que se ha avanzado considerablemente? Porque a pesar de, digamos, ese fue el escenario, el punto de partida, digamos, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no?, sobre todo en la gestión de Pilar Mazzetti, se empezó a hacer un trabajo, ¿no?, y a comprometerse, ¿no?, particularmente con las zonas de emergencia. Entonces, a enviar personal, por lo menos, ¿no? ¿Ese trabajo ha continuado con la gestión actual? Ahora se está replanteando, ¿no? Están evaluando, ¿no?, que de repente la idea de enviar equipos de psiquiatras en una suerte de campañas itinerantes no es lo que la población necesita, porque no es un problema, como te decía, de enfermedad mental, ¿no? Sí hay un problema de desestabilización, de desconfianza, ¿no?, entre las personas, al interior de la familia, entre las instituciones, y eso hay que trabajarlo con otro tipo de mirada, ¿no?, con una propuesta de salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, el ministerio, me imagino que en esta evaluación seguramente verá de qué forma puede trabajarse, ¿no? Y yo digo que se ha avanzado porque se están dando algunos pasos en ese sentido, ¿no? En general, la salud mental es un rubro absolutamente descuidado en el Perú, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Otra iniciativa que nosotros... Sobre todo la salud mental preventiva, ¿no? Exacto, y la promoción de la salud, ¿no? Algo que estamos promoviendo desde el Grupo de Trabajo de Salud Mental con apoyo del IDEPUC es una ley de salud mental, ¿no? Hubo una propuesta en el Congreso que se desestimó porque los congresistas con razón dijeron esto es una ley para los hospitales psiquiátricos y no se necesita una ley para... Eso puede ser un claro. decreto, ¿no? Pero estamos planteando una propuesta de ley que dé cuenta de la salud, ¿no? De la salud en general. La salud mental es un componente de la salud, no la podemos separar, ¿no? De todos los peruanos y peruanas, ¿no? Ahora, yo a veces me pregunto si el Perú no es un paciente psiquiátrico, ¿no? Porque vivimos conviviendo de una manera tan amable y a veces tan promiscua con la peor de las violencias. Por ejemplo, muertos en carretera, todos los días. Y eso es casi ya una especie de adicción del lector del diario Chicha y resignación del ciudadano común. ¿Cuántos muertos hay hoy? 20. Ah, ya, muy bien. Hoy, 7. Caramba, estamos bajos hoy. Hoy solo han muerto 7. Y convivimos con una ciudad casi brutalizada por el tráfico y aceptamos todas las barbaries urbanas que son posibles de darse en una ciudad como la nuestra. Linchan a 5 presuntos abigeos, los meten en un taxi y los queman vivos. No pasa nada, es una noticia más. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está la individualización del crimen? Tampoco, se acabó. Linchan a un alcalde en Ilave a patadas en la televisión. ¿Dónde están los condenados? No hay condenados. O sea, somos un país que se ha habituado al crimen. Y yo me pregunto entonces si el Perú no es un paciente. En un sentido sí, ¿no? O sea, en un sentido sí hay una serie de problemas que tú mencionas que merecen una atención... O sea, merecerían, ¿no?, que llame la atención, ¿no?, de la gente, pero sin embargo hay una actitud de indolencia frente a todo esto. Ya, ¿no?, nada nos indigna. Frente a la corrupción, ¿no? Estamos... Ya nada nos indigna. O sea, ¿qué tipo de parálisis es esa? Yo creo que tiene que ver además esta, a propósito de ver al Perú como el paciente, ¿no?, con nuestra historia, ¿no? Es una historia que nos han vendido, ¿no?, oficial de héroes, de imagen, de personajes salvadores, ¿no?, que en realidad esconde una historia de conquista, de sometimiento, ¿no? Culturalmente lo vemos también, ¿no? Lo que tú señalas que pasa en los Andes, acá a nadie le interesa, ¿no? O sea, si mueren 5 abigeos en Pampas, en Huancavelica, ese problema del otro lado del cerro, digamos, ¿no? Que es lo mismo que se ha visto con el conflicto armado. Han desaparecido, muerto 69.000 personas y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y cuando nos dicen las cifras, preguntamos, ¿y dónde está el DNI de ese señor para ver que existió o no existió, ¿no? Que es expresión de esa indolencia y de esa, de nuestros problemas de fondo, ¿no? Que yo creo que son la marginación, la exclusión. Nosotros nos excluimos a nosotros mismos, ¿no? Si vemos, como tú lo has planteado, al país en su conjunto, permanentemente nos estamos boicoteando, nos estamos al desconocer, ¿no?, nuestras raíces, nuestra cultura, al mirar al hombre del Ande como inferior y decir, ah, estos indios, ¿no?, porque así es la expresión que escuchamos a veces, no saben, ¿no? Nos estamos también limitando a nosotros como país, o sea, no estamos reconociéndonos, ¿no?, y reconociendo que Sendero es producto peruano, ¿no?, que estos militares que cometieron los crímenes que cometieron también son peruanos, ¿no?, y que ese es un problema que deberíamos enfrentar, ¿no?, con una lógica más integral, ¿no?, que las instituciones como la Marina, el Ejército, también son instituciones, ¿no?, claro, que nos representan, ¿no?, y que deberíamos tener la capacidad, ojalá, para poder decir, bueno, esto pasó, y pasó de esta forma, ¿no?, y reconocerlo, porque ocultando no se gana nada. Claro, el paso es muy grave, porque tendríamos que derrumbar un montón de mitos, ¿no? Al final de cuentas, la terapia consiste en un viaje más o menos largo hacia la verdad. Siempre es un viaje hacia la verdad. Una búsqueda, claro. ¿No? La búsqueda del mal original. Bueno, el Perú no está en capacidad de eso. porque tendría que decir que el heroísmo de Grau ocultó la traición de toda una clase que nos sigue dominando. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo vas a admitir eso? Eso no, ese sapo no se lo va a tragar, no se lo va a tragar la institución llamada Perú. Imposible. O sea que mi opinión, pesimista, modesta, amateur, absolutamente irrelevante, es que Perú no tiene cura en materia de terapia. Bueno, no sé, yo pienso que sí podríamos, ¿no?, mantener por lo menos, no sé si la ilusión, de repente un poco ingenua, dirías tú, ¿no?, de pensar que estas cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, efectivamente es un proceso de largo plazo, ¿no? Pero yo creo que si empezamos en chiquito, en las instituciones, ¿no?, y promovemos que cada institución pueda tener la capacidad de mirarse a sí misma críticamente y decir, ¿no? Y eso no daña, al contrario, eso fortalece una institución, ¿no? Yo pienso que las instituciones que tienen como emblema el tapar las cosas, ¿no?, los trapitos sucios se lavan en casa y los esconden, ¿no?, lo único que están haciendo es debilitar a la propia institución, ¿no? Entonces, si se puede empezar, yo creo que en cosas chiquitas, ¿no?, de repente esto puede cambiar. Otro tema ahí terrible es el tema de la corrupción, ¿no? Está tan enraizado, ¿no?, que la gente, en el sentido común de la gente es, bueno, ¿yo qué me voy a ganar con esto?, ¿no? Esas cosas tienen que empezar a cuestionarse y vincular, de repente, qué relación hay entre corrupción y salud mental. Hay gente que dirá, no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, ¿no? Porque la corrupción lo que hace es dañar a las personas, ¿no? O sea, desde el corrupto, claro, el que está involucrado, en fin, claro, ¿no? Pero la corrupción no es en el sistema peruano una suerte de boicot eventual, ¿no?, sino que el sistema peruano encarna la corrupción. Así es. Porque, por ejemplo, la gente lee en el periódico, el ministro del Interior no puede comprar patrulleros porque tiene que deshacer la convocatoria, porque tiene que reconocer que ahí había algo podrido, pero tampoco puede comprar bombas lacrimógenas. Y la gente se entera y no las puede comprar porque en realidad con su coda ha demostrado que no las necesitaba, lo cual ya es peor. Y entonces sale el señor presidente y dice que el ministro es muy bueno y que tiene que quedarse. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que la corrupción y la mediocridad son los pasaportes para llegar al poder. Así es. ¿Cómo haces para combatir eso? Así es. Qué verbo, ¿no? Y claro, y la gente en el interior, yo conversaba ahora antes de las elecciones con personas jóvenes, ¿no?, y decían eso, pero ¿qué ejemplos tenemos?, ¿no? Me decía, dígame, a ver, doctora, ¿qué presidente en los últimos tiempos, ¿no?, puede ser un ejemplo para nosotros los jóvenes, ¿no? Y tú dices, bueno, no hay, pues, ¿no? O sea, porque este tipo de propuestas lo que te plantean es eso, ¿no? O sea, es el vivo el que va a estar bien, el corrupto, ¿no? Y la gente comienza a desarrollar aspiraciones de llegar a lugares donde puede ejercer ese poder, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, el tema es complejísimo, ¿no? Y sin duda no tenemos, el pronóstico no es bueno, digamos, ¿no? Si pero hay que pelear y hay que seguir luchando, sí, por ello, por sí, supuesto que sí. Que sí. Y gente como tú lo está haciendo muy bien y tenemos que reconocerlo y aplaudirlo. Viviana Balsken ha estado con nosotros hablando de un tema normalmente marginado del menú noticioso, del menú informativo, la salud mental en el Perú. Gracias, Viviana. Regresamos dentro de unos instantes para hablar con Jaime Moore, que está, igual que muchos, anonadado por una reciente resolución judicial que exculpa por completo a algunos funcionarios del Banco Vice de la operación Salvataje. Oh,